Estamos aún en la séptima y última semana del tiempo de Pascua, a pocos días de celebrar la fiesta de Pentecostés, en la fiesta del Espíritu Santo, la tercera persona divina que nos hace madurar en la fe, la tercera persona divina que hace que podamos dar testimonio de Cristo. San Pablo dice que somos vasijas de barro, somos como vasijas de barro, que llevamos dentro un tesoro, que es la gracia de Cristo, que es el oro de Cristo, pero somos barro, o vasijas de barro. Y vieron que el barro requiere, para formarse, o la vasija de barro requiere para formarse, agua, que hace barro, y luego la cocción, el fuego, el crisol, que le da firmeza, solidez a esa vasija. Bueno, algo así también en la vida espiritual. Necesitamos primero el agua, o sea, el bautismo, que nos constituye hijos de Dios. Pero luego también necesitamos ese fuego, esa cocción, ese crisol, que es el sacramento de la confirmación, el fuego del Espíritu Santo, que le da solidez, firmeza a la vida espiritual. Necesitamos el Espíritu Santo, que no por casualidad viene simbolizado en la Sagrada Escritura con la imagen del fuego, entre otras. Por eso es tan importante la fiesta de Pentecostés, y tan importante el sacramento de la confirmación para cada uno de nosotros. Hoy vemos los últimos dos dones de los siete que nos quedan por explicar del Espíritu Santo. El don de la piedad, por una parte. El don de la piedad es una disposición habitual, un hábito que tenemos en la vida espiritual cuando poseemos la gracia santificante. Y por medio de ese hábito recibimos el influjo, las luces o las inspiraciones del Espíritu Santo, que nos ayudan a perfeccionar la virtud de la justicia. Vieron que cada don, dijimos, perfecciona la vida espiritual, la hace madura a nuestra vida de fe. ¿Y qué quiere decir que perfecciona la vida espiritual? Que perfecciona las virtudes. Cada don perfecciona una virtud: la fe, la esperanza, la caridad y las otras cuatro virtudes morales, infusas con la gracia de Dios. Las perfeccionan los dones, porque las virtudes, aunque sean muy importantes, si no tienen los dones del Espíritu Santo, son imperfectas. Recordemos que los dones hacen que podamos actuar al modo de Dios y no al modo humano. Bueno, la piedad, o mejor dicho, el don de piedad, perfecciona la justicia. Por la justicia damos a cada uno lo suyo, eso es la justicia. Y en orden, en relación con Dios, le damos a Dios lo que Dios merece. nos relacionamos con Dios tal como Dios merece que nos relacionemos con Él. O sea, como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Redentor. Y le tributamos, por medio de la justicia y una pequeña virtud derivada de ella que se llama la religión, le tributamos alabanza, honor, respeto. También, fíjense, por medio de la justicia, de la virtud de la justicia, tributamos honra a nuestros padres. Damos a nuestros padres lo que nuestros padres merecen recibir de parte de los hijos, que es la gratitud, el reconocimiento, la honra, como dice el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Bueno, esto es gracias a la justicia, gracias a la virtud de la religión, en el caso de Dios, pero el don añade algo, el don de la piedad, añade algo, y es que con el don de la piedad no solamente reconocemos a Dios como nuestro Creador, como nuestro Salvador, sino que además, y esto es lo propio del don, con el don nos vinculamos con Dios de una manera muy especial, por la cual experimentamos la paternidad de Dios. Dios no solamente es el Creador, el Salvador, sino que además es el Padre. Por el don de piedad nos sentimos hijos de Dios y experimentamos interiormente la paternidad divina. Es una experiencia muy fuerte y muy hermosa de la filiación de nuestra condición de hijos. Santa Teresita del Niño Jesús tenía muy desarrollado el don de la piedad. Uno se da cuenta por los escritos cómo trata a Dios, cómo se vincula con Dios, como hija, y cómo realmente ella experimentaba que Dios era su papá. No de un modo formal, por decirlo así, sino de un modo experiencial, de un modo muy personal. Ella se sabía hija querida de Dios. Y de hecho, a veces le pasaba a Santa Teresita que empezaba a rezar el Padre Nuestro y no podía terminarlo porque lloraba de la emoción que le significaba reflexionar o detenerse en la palabra Padre Nuestro. Padre Nuestro. Bueno, eso la emocionaba tanto que lloraba a veces. Fíjense, ¿no? La experiencia de hijo de Dios o de hija de Dios. Y de que Dios es nuestro Padre. Y porque Dios es nuestro Padre, por el don de la piedad, además, empezamos a experimentar muy fuertemente la realidad de los demás. Y la realidad de los demás es que son nuestros hermanos. Porque las demás personas son mis hermanos y mis hermanas. Todos. En especial si están bautizados. Porque el bautismo nos hace hijos de Dios, decíamos al principio. Entonces, estas dos experiencias espirituales nos da la piedad, el don de piedad. Dios como Padre, lo siento, lo experimento, lo vivencio. Y los demás como mis hermanos en la fe, mis hermanos en el bautismo, mis hermanos en un sentido no biológico ciertamente, pero sí en un sentido espiritual, un sentido no menos fuerte o no menos vinculante que el sentido biológico o sanguíneo. Finalmente, el don de la sabiduría es el don más importante de los siete. Perfecciona la caridad, la virtud de la caridad. Sabiduría, no hay que entender aquí la palabra sabio como aquel que sabe mucho, o aquel que ha leído mucho, o aquel que fue a la universidad. No es eso. El don del Espíritu Santo, el don de sabiduría del Espíritu Santo, como dice la definición, hace que podamos juzgar todas las cosas y juzgar también las realidades últimas y las cosas de Dios. Por una especial comunión con esa realidad última, por una especial comunión con Dios, que es la fuente de todo. La persona que tiene la sabiduría está en esa comunión con Dios, desde la cual todo lo juzga. Es como si uno estuviera arriba de una montaña y desde esa altura de la montaña pudiese ver, contemplar, conocer lo que está pasando abajo, en el valle o en los caminos o en la llanura. La persona que tiene el don del Espíritu Santo, desde esa altura, desde esa comunión con Dios, desde ese conocimiento de la causa última, de la causa más elevada, que es Dios, y que son las verdades de la fe, desde ahí puede juzgar todas las cosas. Como dice el apóstol San Pablo, el hombre espiritual todo lo juzga, y nadie puede juzgarlo a él. Recordemos que el don de ciencia, del cual hablamos días atrás, nos permitía juzgar acerca de las cosas creadas. Bueno, el don de sabiduría nos faculta, nos ayuda para juzgar acerca de las realidades últimas también. Juzgar acerca de Dios, juzgar acerca de las verdades de la fe. Y eso de modo instintivo, sin razonar demasiado. De modo rápido, movidos por el Espíritu Santo. Incluso puede haber gente muy, muy simple, muy sencilla, que a lo mejor no terminó la escuela primaria, que porque tienen la fe, porque tienen la caridad, tienen también este don muy desarrollado, el don de la sabiduría, por el cual juzgan acerca de Dios, de las verdades de la fe, y desde ahí juzgan a partir, desde ahí todo lo demás. O sea, es un don que no depende de la inteligencia o de los títulos universitarios, ¿eh? La sabiduría, el sabio. Es una experiencia espiritual, es muy fuerte. Si podemos hacer una comparación con el paladar, es como si una persona estuviera tan experimentada en probar buenos vinos, grandes vinos, costosos vinos. Y desde ahí, por esa experiencia, por ese hábito del gusto, puede juzgar el resto de las bebidas y decir esta es mejor, esta es peor. Y lo puede hacer con sabiduría porque tiene experiencia. Bueno, algo así en la vida espiritual. El que tiene el don de sabiduría puede juzgar todas las cosas por esa comunión con la causa última, que es Dios, por la cual puede juzgar y no se equivoca. El don de la sabiduría, que además, y termino con esto, es un don que, como dice la palabra, nos ayuda a juzgar, pero de modo sabroso. La palabra sabiduría viene de sabor, de gusto, ¿eh? No por nada usamos la imagen del vino recién. El gusto, es un gusto interior. El que tiene el don gusta a Dios. Como dice el Salmo, gusten y vean qué bueno es el Señor. Lo gusta a Dios. Y porque lo gusta es capaz de reconocerlo, de juzgarlo y de conocerlo como nadie, interiormente y no solamente teóricamente. Pidamos al Espíritu Santo nos otorgue entonces los dones de piedad, los dones de sabiduría. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.